CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y a Martina Díaz, que está en los controles de cámara. Justo hay un mensaje allí de Daniel, que debe ser de los últimos que hizo en a los compañeros de Mañanas de Radio, y que habla del tema Cardama. Nosotros decíamos que en la oportunidad que tuvimos de dialogar con el presidente Orsi ayer en lo que fue una rueda de consulta, este tema estuvo sobre la mesa y él habla, bueno, de si va a haber algún tipo de acciones sobre aquellos que de alguna manera llevan el negocio en sí. Bueno, por un lado está la investigadora en el Parlamento, que no se llama investigadora, que es Comisión Especial de la Asamblea General, que el lunes tendría su próxima reunión. Pero que no ha ingresado, yo ya lo he contado acá, no ha ingresado en el tema del contrato, no ha ingresado en el tema Carama. Todavía está en el planteo que realizaron los legisladores de la coalición republicana, sobre todo el Partido Nacional, de establecer si el Frente Amplio atendió o no atendió debidamente durante sus gobiernos el reclamo de que hubiera patrullas oceánicas. Eso por un lado. Por ahora el tema del contrato a nivel parlamentario no se ha entrado. Yo insisto con que el Frente Amplio negoció esto en el Parlamento, de que hubiera solo una comisión y no dos, y que, bueno, dentro de esa negociación no le queda otra que respetar la misma y seguir esperando a que se agote un poco el tema de la preacción contractual con Cardama. Y después sí entraremos con el espacio realizado por el gobierno de la calle Pou con el astillero español. Pero en eso estamos todavía a nivel parlamentario. Esto ha generado algunos enojos, por ejemplo, el diputado Perrone, que dice que de Cardama no se habla nada, que estamos hablando de otras cosas. Bueno, está. En Presidencia de la República, ayer se conoció que se agotó el tiempo para que Cardama realizara, como lo contábamos hoy en el informativo de la mañana, acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo TCA. Y esto fue visto con buenos ojos por parte del gobierno de Frente Amplio, que ahora, a través de Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, ha manifestado que viene el camino de buscar recuperar los 30 millones de dólares que se invirtieron ya. Tarea más que difícil, creo yo, pero que desde el ámbito del gobierno se enmarca en eso. Después también hay acciones que seguramente van a dirimirse en el ámbito judicial, porque hay que recordar que también todo esto del contrato fue enviado a nivel jurídico. Y ahí también se abriría otro espacio. Ayer el presidente de la República hablaba de la compra de patrulleras oceánicas por 60 millones de dólares. No sé, che, porque a mí me habían expresado que las de Cardama eran bastante baratas y creo que estaban un poquito más arriba de eso. Es verdad que, como dicen algunos colegas que también estuvieron allí, en los matutinos y en los portales, rápidamente Orsi dijo, esto también tiene que ver con la fórmula de pago. Una cosa es pagar taca-taca, dijo él, y otra cosa es pagar en cuotas. Seguramente de la forma que pagues, terminás resolviéndolo. Le pregunté por las lanchas rápidas, no me contestó, porque él había dicho que, bueno, capaz que las patrullas oceánicas no, pero se comprarían lanchas rápidas. Lo que sí se le consultó sobre ese ofrecimiento de una patrullera estadounidense que habría que reparar, y consulté el costo, le pregunté a Orsi de cuánto saldría el arreglo, me dijo 12 millones de dólares. Yo esperaba que el arreglo fuera de dos palos, no de 12 millones de dólares, me parece mucho. Traer una patrullera, que no es una patrullera oceánica, y meterle 12 palos arriba, yo qué sé, No me parece que sea la solución. La idea es que se va a comprar. Y lo otro que dijo también, porque recuerdan que esto ha sido una especie de bandera del Frente Amplio en torno a la compra, es que sería de Estado a Estado, es decir, no sería a través de una empresa, sino que sea de Estado a Estado, algo parecido a lo que pasó cuando José Ballardi estuvo de su secretario y después de ministro, que fue cuando vinieron la fragata portuguesa, que se compró directamente o se negoció directamente con el gobierno de Portugal. Yo no sé si será tan fácil hacer un acuerdo Estado-Estado. Yo creo que va a tener que estar una empresa allí en el medio, pero es lo que planteaba él, insisto, sobre el tema vinculado a Cardama. Habló de otros temas, pero esos otros temas los voy a comentar más adelante. Me voy a meter con lo que tiene que ver con la situación vinculada a la tuberculosis en el país. Me sorprendió algunos datos que manejó el diputado Luis Galo. La tuberculosis en Montevideo está muy asociada a algunos municipios como el A, el D y el F. El A, el D y el F. Es donde más casos hay. Ataca sectores muy vulnerables, donde la persona no está bien alimentada, no tiene una vivienda que sea una vivienda, diríamos, digna. Hay hacinamientos. Bueno, esa situación es la que hace que se genere problemas de tuberculosis. Y en el interior hay problemas en el departamento de Artigas, pero también lo hay en Maldonado, por ejemplo, en cantidad de contagios. Y esto de que decía Galo de que cada 3 días muere una persona en el Uruguay por tuberculosis es un dato a tener en cuenta, sobre todo porque en muchos casos la problemática se da, es verdad, por baja defensa, por problemáticas que tienen que ver con la salud del paciente que pueda traer de base, pero también porque aparece tuberculosis con complejidades que son resistentes o es resistente a algunos antibióticos. Y ahí sí se complica lo que es el tratamiento. Escuchamos lo que denunciaba el diputado Luis Galo. Informe en nuestro territorio nacional. Según datos del Programa Nacional del Control de la Tuberculosis, el departamento de Montevideo concentra el 66.8% de todos los casos de tuberculosis registrados en nuestro país. Le sigue Artigas con un 42%, Rivera 36%, Paysandú con un 36%, Maldonado 34% y Canelones 31%. En Montevideo, la mayoría de los casos se registran en los municipios A, 172 casos, el D, 98 casos y el F, 166, que concentran el 50% de todos los casos de tuberculosis de Montevideo. El 30% de los casos se registran en mujeres, mientras que los hombres asciende al 70%. En la distribución por grupos etarios, tenemos que el 9% es menores de 15 años, 23% mayores de 54 años, y una concentración del 68% en el colectivo que va entre los 15 años y los 54 años. En el año 2025 hubo 123 fallecimientos, 25 personas menos que en el año 2024, siendo la letalidad de un 8.5%. La mortalidad en Uruguay asciende a 3.5 cada 100.000 habitantes. A pesar de todo esto, en números, en el Uruguay hoy se muere una persona de tuberculosis cada 3 días. Esa es la realidad que hoy tenemos en el Uruguay. Estos datos no son casuales. La tuberculosis es una enfermedad fuertemente asociada a determinantes sociales, como la vulnerabilidad social, la pobreza, la desnutrición y las dificultades de acceso oportuno a la atención en salud. La tuberculosis no es solo un problema sanitario, sino es un problema del reflejo de desigualdades estructurales y de la vulnerabilidad social. Parte de lo que decía en este caso el diputado Luis Galo. En relación a otras informaciones que tienen que ver con el Parlamento, se sigue trabajando en la Comisión de Transporte y Hacienda Integrada el proyecto de ley presentado por los diputados Andújar Blanco, Conrado Rodríguez Colorado y Perrone de Cabildo Abierto para bajar el costo de las multas. Ustedes ya escucharon, lo escuchaban ayer a Álvaro Perrone, que decía que más allá de la propuesta del Congreso de Intendentes, la medida de ellos es más abarcativa y tiene otro tipo de estructura. También cuestionaba, por ejemplo, la UNASEP. Consideraba que la UNASEP ya no tenía razón de existir, decía Perrone. Bueno, hablamos con Pablo Intamuso, diputado del MVP, ex director de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Y más allá de que se está trabajando y él está también en la línea de la rebaja de las multas, no comparte lo que dice Perrone o lo que dijo Perrone respecto a que la UNASEP no sirve. Dijo todo lo contrario. Yo creo que sin la UNASEP los accidentes serían todavía más. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Intamuso, integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara Baja. Es parte fundamental de todo esto, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte y Congreso Intendente. La próxima va a venir el Congreso Intendente. Creo que fue una buena reunión, ya lo van a poder leer en las actas, pero nos sacamos todas las dudas que podíamos tener los legisladores, alguna información que nos quedaron de enviar. Pero bueno, esto arranca por buen camino, arranca en un buen clima de diálogo, de conversación también entre nosotros, entre los legisladores. Y bueno, creemos que vamos a llegar a un buen puerto. Se consolida la idea de bajar las multas. Eso ya está, hay un acuerdo ahí como un gran paraguas de que estamos todos de acuerdo. Hay un consenso de que hay algunas que están un poco disparadas. Creo que es una muy buena instancia, es un muy buen disparador este proyecto de ley para poder discutir, ya digo, no solo entre nosotros, sino que vamos a insistir con que también la sociedad civil pueda ser recibida, la UNASEP, Congreso Intendente, bueno, todos los actores involucrados van a poder venir a dar su opinión y nosotros a formar la nuestra para ver cuál es el resultado final. ¿Cómo tomó lo que puso Metería en sus redes sociales con respecto a que el mundo va para un lado y el Uruguay para el otro y que está en desacuerdo con esta medida? Bueno, particularmente no leí a Marcelo esa expresión, tampoco he hablado recientemente, él estuvo en un viaje, obviamente que estamos siempre en contacto, pero creo que es natural también de quien está en el organismo rector de la política que tenga mucho cuidado, ¿no? Y yo hoy lo planteé, tenemos que tener mucho cuidado, sabemos que esto es una realidad, que hay un consenso en esto de que hay algunas multas que pueden estar disparadas, pero cuando hablamos de velocidad estamos hablando del principal factor de riesgo. Se estudió en España que uno de cada tres siniestros fatales tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, si bien queremos avanzar en forma ejecutiva, queremos ser ágiles en el tratamiento de este proyecto, hoy lo volvimos a plantear, queremos ser muy cuidadosos en esto y creo que Marcelo Metediera de alguna forma también es lo que está planteando. El diputado Perrone decía que en realidad consideraba que no educaba el tema de las multas, que no ayudaba a bajar la siniestralidad y hasta en algún momento el diputado Perrone manifestaba que la UNASEP no tiene razón de ser. Bueno, tampoco escuché al diputado Perrone en esas expresiones, no las comparto, por supuesto. La UNASEP, hay un antes y un después de la UNASEP en Uruguay. La prevención es muy, muy ingrata, porque lo que no pasa nadie lo mide. Si no existiera la UNASEP en Uruguay, estoy convencido que estaríamos en una situación absolutamente peor. Por lo tanto, no me gusta debatir por los medios, me gustaría hablarlo con el propio diputado, pero como no supe de esas expresiones, por supuesto que las rechazo, no las comparto. Fui parte de la formación de la UNASEP y todo aquel hermoso proceso que ahora se está retomando. O sea que por lo tanto eso no lo comparto. Por supuesto que tenemos diferencias con el diputado Perrón y con algunos otros diputados. De eso se trata justamente, de discutir la diferencia, de administrar ese disenso y tratar de salir con un proyecto de ley que conforme a todas las partes. Me llegan algunas imágenes del cambio de mando porque el presidente Orsi viajó a Colombia, a Bogotá, en la mañana de hoy. Ya tenemos como presidenta en ejercicio a Carolina Cose. El presidente en Colombia va a tener una reunión con Petro, ni bien llegue, una reunión bilateral, y después ya va a estar abocado a temas de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque además Uruguay asume la presidencia pro tempore de Broque, es decir, de la CELAC. Por eso la visita de Orsi a Colombia, se fue recién y vuelve el domingo de mañana. El domingo de mañana ya vuelve presidente desde Colombia. Mientras tanto, reitero, ya se firmó el cambio de mando y tenemos como presidenta, mientras Orsi está en Colombia, a Carolina Cose. Con el presidente de la República, previo a este viaje, dialogábamos ayer en la tarde. Otro de los temas que tocamos con él fue el tema de la fiscal de corte. Yo tengo por acá la carta que me enviaron los legisladores del Partido Nacional, firmado por integrantes además del Partido Colorado y de otros, del Partido Independiente, la Coalición Republicana, en donde solicitaban a el presidente de la República que enviara finalmente la venia para Mónica Ferrero. Tengo la carta acá que dice: cómo es de notoriedad, la bancada de senadores de la Coalición Republicana respalda la continuidad de la doctora Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía de Corte. Habla de la trayectoria. Como usted sabe, nuestra posición determina en virtud de las recientes situaciones políticas que la doctora Ferrero será la fiscal de corte durante este periodo, porque ellos ya han dicho que no van a dar los votos para cambiarla. Vimos con sentido positivo sus declaraciones públicas, porque Orsi había hablado de este tema, de que no está en contra de Mónica Ferrero y que no se va a poner en contra de la misma. Entonces lo convidan a que envíe la venia para que sea nombrada en definitiva, no que sea subrogante como lo es. ¿Qué nos dijo Orsi ayer? Nos dijo: esto no se arregla por carta, esto se arregla en el Parlamento. Un Parlamento que yo ya les conté cómo está. Ya les conté lo que pasó con Botana, ya les conté lo que está pasando con Ojeda, los líos entre Pedro Bordaberry y Daniel Cayani que terminaron a los gritos en una comisión, el levantamiento de la sesión sin votar las venias por parte de Frente Amplio para no seguir discutiendo con el tema de Botana y lo que había dicho sobre el Frente Amplio y el narcotráfico. Bueno, el clima no es para nada el mejor. Es verdad que esto tiene que definirse en el Parlamento. Ahora, lo que no comparto es alguna frase que allí la dijo, ¿verdad?, Orsi, en esa reunión, y que la marcaban algunos matutinos, respecto a que, de alguna manera, lanzar en un nombre, en este caso, sería como tirar ese a alguien hasta que se los coman los perros. Porque, en realidad, es lo que dice, bueno, necesitamos que la persona que sea establecida como la titular de la Fiscalía de Corte de forma definitiva tenga el consenso político. Pero el tema es que acá la Coalición Republicana más Cabildo Abierto ya esta semana dijo que ellos apoyan a Ferrero. Entonces, ¿dónde es que hay que buscar el consenso político? En el Frente Amplio, no hay otro. Entonces, aparece, por ejemplo, Rodrigo Blas, senador del Partido Nacional, manifestando, tras lo que se conocía de los dichos de Orsi, lo siguiente: no ofende que... No, pará, que esto no tiene que ver, sino que es esto otro. Me llegan tantos mensajes. Era el de Juan Martín Rodríguez, ese dejémoslo para otro día. Rodrigo Blas dice: Orsi ayer reiteró su apoyo a Mónica Ferrero. La coalición apoya a Ferrero, pero Orsi no manda el mensaje porque él dice que no tiene apoyo. Ergo, el Frente Amplio no apoya ni a Ferrero ni a Orsi. Jodido para el presidente gobernar así, dice en este caso Rodrigo Blas. Lo concreto es que sí, que es verdad que es claro que donde hay más problemas para la venia de Ferrero es en el Frente Amplio, porque además, como ha dicho el senador Cayani, esto era parte de un combo de negociación del cual desde las minorías, dijo Cayani, se intentan imponer cosas. Lo otro tiene que ver con el túnel de 18 de julio. Digo túnel porque el presidente quiere hacer un túnel. El presidente quiere ir bajo tierra desde Fernández Crespo hasta la Plaza Independencia. Le da hasta el lunes al intendente Mario Vergara para que lo convenza de que sea por arriba. Él dice además que por arriba puede generar más lío con el tránsito que por abajo. Y que la obra duraría 10 meses. Poco, me parece, pero dice que la obra duraría 10 meses. Y querían por tramos. Yo ayer le preguntaba, ¿pero está medido el impacto económico? Y él dice que sí, pero hay que ver, porque hay impactos económicos que tienen que ver, por ejemplo, con los propios comercios que están sobre 18 de julio y que pueden terminar mandando gente al seguro de paro si las ventas le empiezan a bajar porque justo le toca ese tramo de túnel y no pasa nadie por el comercio. Entonces, estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado. Está bastante decidido a hacerlo, le digo cuándo. Me dijo en el 2027. Cuando se le consultó por parte de un colega respecto a lo que dicen desde la intendencia, dice la intendencia está en contra, dijo no, no todo Montevideo. Cuando dicen Montevideo, dice la intendencia. Dijo Orsi, no todo Montevideo está en contra. Hay algunos que están en contra y otros están a favor, hablando del túnel. El lunes se define. Vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orsi hablando de esta ley integral de empleo. Que se lanzó por parte del gobierno ayer. Hace unos días, luego de un gabinete, comunicamos que se estaba elaborando una propuesta concreta para una ley que beneficia o que apunta a favorecer el empleo en Uruguay. Hoy estamos en condiciones de transmitirles en qué consiste y cuáles son las principales características de esta iniciativa. Nosotros hace pocos días presentamos una serie de incentivos que tenían que ver con la inversión, hace muy pocos días con el ministro Odone, y lo hacíamos entendiendo que la inversión era necesaria para el crecimiento del país, pero que también eso tenía repercusiones a la hora de generar puestos de trabajo. En concreto, lo que estamos haciendo hoy, complementamos esa otra propuesta, inversión y empleo como parte de una propuesta integral, donde dejamos claro que hay población de este país que tiene que ser beneficiada de alguna manera porque su vulnerabilidad se lo indica. Estoy pensando en una ley que apunta a jóvenes que no consiguen el primer empleo, en mujeres que crían solas a sus hijos, y en mayores de 50 años que, como ustedes bien saben, se les complica más de una vez poder volver a conseguir trabajo y poder llegar al final de su vida laboral y poder jubilarse como corresponde. Vamos a escuchar a Juan Castillo hablando más concretamente de esta ley integral de empleo. Bueno, seguimos con la información y en este caso decíamos, vamos a escuchar a Castillo hablando de este programa vinculado a la ley integral de empleo. Yo le pedí que lo aterrizara un poco, fracasé. Me dijo que era muy difícil llevarlo al plano de lo que yo quería de alguna manera atender. Yo le decía, bueno, él mismo ha dicho que la ley de empleo juvenil, por ejemplo, no ha tenido el efecto que se esperaba. Y yo le hablaba de seguimiento y sobre todo de la búsqueda de que de alguna manera lo que se propone, que acá son exoneraciones con 10 millones de dólares anuales para que las empresas contraten a jóvenes entre 15 y 21 años, mayores de 50 años, mujeres jefas de hogar, también personas que han salido de prisión y que hace 3 años no encuentran empleo, bueno... En esa situación y en ese ámbito, más allá de la ley, vos tenés que de alguna manera estar presente ahí, porque si no estás en territorio no lográs nada. Y yo le decía, si usted mira lo que son los llamados para los jóvenes, vaya a cualquier portal de empleo y la mayoría de los empleos que van a aparecer allí van a decir que necesitan que tengan experiencia. Y si no han tenido su primer empleo, es imposible que tengan experiencia. Y bueno, me decía Castillo que sí, que era muy difícil de alguna manera trabajarlo de esa manera, tan puntualmente, pero que en la recorrida van a intentar de alguna forma ver si pueden hacer que todos estén enterados, que le llega a todos la información esta de que si contratan a estos ciudadanos uruguayos con estas características van a tener exoneraciones, y de alguna forma tomarle la temperatura a la ley respecto al éxito que tenga o no, para poder ajustar. Nos quedamos por lo menos con eso. Vamos a escuchar lo que decía Castillo. Necesita un empleo, tiene que reunir determinadas condiciones como lo establece la ley allí. No tenemos un número de expectativa previsible, tenemos un monto de recursos asignados para brindar esa posibilidad. Ojalá que lo agotemos, ojalá que nos alcance para dar la y cumplir con la expectativa que, insisto, tanto empleadores como trabajadores o trabajadoras actualmente desocupados puedan acceder a ella. Pero no es que tengamos un número preciso. Fabricio Acosta, de Radio Centenario, acá Castillo. Le iba a preguntar cómo van a hacer el seguimiento y en torno al tema de cómo se va a poder de alguna manera invitar a las empresas, porque, por ejemplo, con el tema del empleo juvenil, en los llamados mismos matan a muchos de los muchachos cuando le piden ya experiencia en la mayoría de los trabajos. ¿Cómo van a trabajar eso y para que las empresas se vayan sumando al programa, ¿no? Sí, bueno, hay algunas partes, o sea, nosotros fuimos testigos, obviamente que en 3 meses recorrer el territorio, las carpetas que han recogido de opiniones, de críticas, de discusiones, de aportes, es bastante extensa. No nos quedamos en la casuística de algún caso como tú describes que pudo haber ocurrido, o algún otro que no se ha mencionado, pero sí que el rol que tiene el Ministerio de Trabajo ahora me parece que pasa no solamente por trabajar para elaborar una propuesta y colocar el escenario. Yo insisto, me parece, con esto, porque si no salimos efectivamente a divulgar, a difundir, a dar a conocer que está esta herramienta, es muy difícil que alguien se adhiera a algo que no lo conoce. Y segundo, después procurar y ser nosotros mismos los que estemos al frente para que se cumpla con la herramienta tal cual fue prevista para ese uso y no para otro, ¿no? O sea, un ejemplo concreto. Todas empresas pueden ampararse en la ley una vez que se apruebe y pedir y solicitar tener ese aporte, ese apoyo de parte de los contenidos presupuestarios de la ley. Pero no puede ser utilizado para desplazar trabajadores que actualmente están en la planilla. Si allí fueron despedidos los trabajadores, no es para cubrir despidos, para hablar de un ejemplo concreto que está previsto, que vamos a ser cuidadosos en eso. En la situación que se ha dado con el cierre de ciertas industrias en los últimos meses, ¿se va a poner mayor énfasis en algún departamento con este proyecto? Ahí el instrumento de la ley, una vez colocado y con también en los énfasis y las prioridades que nosotros fuimos describiendo, lo que sería normal es que de esas propias zonas, de ese propio lugar del territorio, no estén demandando más, aparezcan más solicitudes para ser amparados. Pero nosotros no la podemos decidir ni desde el gobierno. Obviamente que hay una parte que se puede incidir en la promoción, y esta tal vez sea un rasgo distintivo que vamos a tener, un rol más activo en no elaborar una ley perfecta para los papeles, pero impracticable en el territorio. Ojalá que nosotros podamos difundir que tienen este derecho, que se tienen estas posibilidades. Quizás se dijo y yo no lo retuve, pero no me queda claro el tiempo de vigencia de la ley, por cuánto tiempo va a ser durante este periodo de gobierno, por cuánto se va a extender. Gracias. No lo dije, no es que no lo haya entendido, que exactamente la ley tiene la posibilidad de ampararse por 12 meses cada uno que solicite, o sea, tiene la ley va a durar, tiene vigencia durante todo el periodo. La oportunidad de quien se quiera adherir a la ley, ya sea para contratar o que si resulte contratado en estas condiciones, es hasta 12 meses de contrato. Tiene la salvedad que se ha tenido en cuenta también a partir de las demandas de los actores sociales, en cuanto a que hay muchas zonas del territorio que tienen temporadas específicas, temporada estival, veraniega, en la cual los periodos allí de necesidad son más cortos, no es los 12 meses del año, y ahí se ha dado la posibilidad que también sea por 6 meses ese tipo de contrato. Bueno, ahí tenían características de lo que es esta propuesta de empleo integral, veremos finalmente qué resultados tienen. José Luis Sargián, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Salud, volvió a fustigar a ACE y a Álvaro Danza por la determinación de cambiar el logo a un costo de $60,000. Dijo que si en todo caso no le gusta el logo que hay, que lo cambie con recursos propios. Por algo además han reforzado el departamento de comunicaciones, dijo en este caso Sajian. Y por otra parte vuelve a denunciar falta de medicamentos, en este caso en el departamento de San José. Lo escuchamos. No tiene que cambiar la imagen, el logo y hacer todo esto gastando $60,000. Porque ahí lo que cuestionamos es justamente eso, que se haya mantenido, que se haya querido y que se avance en este gasto que es totalmente improcedente, inoportuno, inconveniente. Sobre todo porque nosotros dejamos un manual de marca y lo hicimos con los recursos propios. Si no les gustaba el logo actual de ACE, si no les gusta la imagen actual de ACE, si no les gusta que los hospitales del interior tengan cada uno su logo por un tema de identidad, que el Hospital Maciel tenga su logo, que el Hospital Pasteur tenga su logo, lo podían cambiar con los recursos propios del prestador, con los diseñadores del prestador, con arquitectos del prestador. Tienen un equipo de comunicación, que es más, han contratado más gente en comunicación de ACE, como para cambiar la imagen de marca. Cuestionamos esta contratación de $60,000 para cambiar el logo. Pero no solo eso, sino que nos enteramos que hay una empresa que cotizó a mitad de precio, $30,000, que es igual de improcedente, porque cuestionamos que se haya querido contratar por ese monto. Y presentó un recurso el cual fue desestimado. Y también nos enteramos que van a seguir para adelante con la contratación que ya fue adjudicada de $60,000 a esa empresa. Una empresa que solo ha trabajado con organismos y organizaciones del periodo anterior al 2020 o a la Intendencia Departamental de Montevideo. Nosotros lo que estamos cuestionando es que ese dinero tiene que ir a la atención. Que si quieren cambiar el logo lo tienen que hacer con recursos propios. Porque no solamente nosotros lo decimos, también hemos detectado y ha salido en prensa faltante de medicamentos. Algo que se vanagloria el gobierno como que había solucionado y que no faltaba más. Bueno, el edil de San José, Fabio Reyes, denunció faltante de medicamentos en el Hospital de San José. Y lo hemos comprobado con nuestra compañera, la diputada Marianita Fonseca. No lo decimos nosotros, no lo dice el Partido Nacional, no lo digo yo, lo dice un edil del Frente Amplio, del departamento de San José, que faltan medicamentos básicos en el Hospital de San José, medicamentos como cardiaspirina, T4, Gelal, omeprazol, por nombrar algunos. Entonces, cuando el directorio de ACE decide avanzar con esta compra totalmente inoportuna, improcedente y gastar $60,000, nos preguntamos dónde están las prioridades. Porque con esa plata se podría comprar una ambulancia para los distintos pueblos que hace falta. Porque vamos a también a pasar raya y comparar si se alcanzan las 219 unidades que se entregaron en el periodo anterior y ojalá se sobrepasen. Ahora no vemos que esa acción vaya referida o que vaya directamente a la atención. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.